comenzar, primero le vamos a dar la palabra a la compañera María Eugenia Sánchez, fundadora de Prade AC. Buenas tardes a todas, a todos. Me da mucho gusto poder compartir con ustedes este momento y este espacio con Sergio, que siempre nos trae noticias frescas, muy dolorosas con frecuencia, con Vilma, que está aquí amamantando a Violeta. El tema, como ya dijo Tamara, lo que vamos a hacer es presentar el primer volumen de los resultados del seminario que tuvo lugar en mayo en Chiapas, parte en Oventic, parte en el CIDESI de San Cristóbal, y que trató precisamente del pensamiento crítico frente a la hidra capitalista. Como yo ya les he dicho con frecuencia que a los adultos en plenitud, que es un poco irónico ese asunto, en fin, a nosotros los ancianos, hay ancianas, nos persigue un alemán, Alzheimer, ese ya es muy conocido. El que es menos conocido es un italiano, Franco Deterioro. Y entonces yo traigo mis notitas escritas. La casa se está cayendo, la viga central cruje. Los de arriba han amontonado y siguen amontonando cosas. Los de abajo colocan puntales, tantos que ya no se pueden ni mover. Se caerá la casa y a todos les irá muy mal, pero peor a los de abajo. Mejor salirse y construir otra casa. Eso es lo que están haciendo los y las zapatistas a un costo muy alto. Y además le siguen cayendo encima los ladrillos de esa casa que se está cayendo. Pero además están preocupados, como siempre, por aquellos que siguen en la casa, abajo. Quieren alertarlos, quieren alertarnos. Y quieren preguntarles cómo estamos viendo este derrumbe. De una manera literariamente bella, no así, el subcomandante Galeano explica por qué y cómo tomaron la decisión de hacer el seminario El Pensamiento Crítico frente a la hidra capitalista. Y fuimos convocados en mayo de 2015. Nos reunimos primero en Oventic y después en el CIDESI, en San Cristóbal. Una multitud variopinta, deseosa, angustiada a la vez, dispuesta a escuchar y hablar sobre lo que los y las zapatistas denominaron la tormenta que se viene. Mujeres, hombres, ancianos, adultos en plenitud, niños, jóvenes, de muchos países y sobre todo en Oventic de los diferentes caracoles. Todos sabíamos, todos sabemos que la tormenta acecha, pero el estar juntos nos dio fuerza, nos la sigue dando, nos recordó, nos sigue recordando que lo que importa es hermanarnos, acompañarnos. ¿No viene de ahí la palabra compa? Pero preguntas y búsquedas, intentos de respuesta y veredas compartidas están atravesadas de momentos de dolor tan hondos que a veces parece imposible seguir. Entre el seminario que tuvo lugar en mayo y la fecha de hoy, en el mes de agosto, ocurrió que dejaron libres a dos de los asesinos del maestro Galeano y a las sombras y presagios que los acompañan, porque el poder con mayúsculas no soporta la dignidad también con mayúsculas. Y recientemente nuevos desplazamientos. ¿Hasta cuándo? ¿De dónde viene tanta crueldad? El tema del mal es el otro de la razón, como afirmaba Paul Ricoeur. Es un signo del absurdo del mundo y de la historia. La lógica de acumulación capitalista es el mal con mayúscula. ¿O es solamente una expresión histórica de ese absurdo que es el mal? Por ahí en algunas ponencias se medio abordaba el tema, pero sigue siendo para mí una pregunta lacerante. El seminario ha sido un acontecimiento más de 21 años en que los zapatistas nos han compartido enormes sorpresas. El primero de enero de 1994 nos quedamos sorprendidos de un levantamiento que pensábamos que no, que lo iban a aplastar en 2 días. De mucha esperanza, la comandanta Ramona rompiendo el cerco, la comandanta Esther hablando en el Congreso, esperanza, esperanza. Profundo dolor, la permanente guerra. Desconcierto también la otra campaña. Rabia, rabia, mucha rabia, el asesinato de Galeano. Increíble creatividad, el 13 Bactún. Todo eso nos han dado los compañeros zapatistas. Lo que han vivido y viven es verdaderamente impresionante. Les decimos que no están solos, pero no es lo mismo estar allá que acá. El libro se divide en 4 partes, nuestra mirada hacia adentro, nuestra mirada de la hidra, la segunda parte, qué hacer y signos y señales. En nuestra mirada hacia adentro hay varios textos. Uno es el del homenaje a don Luis Villoro. Los que estábamos ahí en Oventic, entre una neblina que bajaba, subía, 3.000 personas, bases zapatistas, extranjeros, fuimos sorprendidos. Parece que nunca nos cansan de sorprendernos. El texto del homenaje a don Luis Villoro es entrañable. El subcomandante Galeano narró cómo llegó al cuartel general del EZL, que está allá en la cama de nubes, diciendo, quiero entrarme de zapatista. La argumentación de Sub Galeano para disuadirlo, don Luis, usted sabe qué es eso. La firmeza de don Luis, la decisión de que su nombre de lucha, tenía que escoger un nombre de lucha, don Luis Villoro. ¿Cuál va a ser su nombre de lucha? Mi nombre de lucha, para que nadie se entere, va a ser Luis Villoro. Y bueno, vamos a usar pasamontañas para que nadie sepa que soy militante del EZLN y pasar desapercibido, voy a usar boina. La sorpresa, imagino, de su hijo Juan y de su compañera Fernanda, de todos nosotros, al enterarnos que don Luis Villoro era miembro del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Fue un momento muy entrañable. Y está en el libro escrito, por eso lo comento. Otro texto, y que ocurrió también en Oventic, fue el homenaje al maestro zapatista Galeano. Dijo el subcomandante Galeano, para nosotros, nosotras zapatistas, el compañero maestro Galeano sintetiza toda una generación anónima en el zapatismo. Anónima para afuera, pero protagonista fundamental en el alzamiento y en estos más de 20 años de rebeldía y resistencia. El compañero maestro zapatista Galeano no murió en un enfrentamiento. Fue secuestrado, torturado, desgarrado, apaleado, macheteado, asesinado y rematado. Sus agresores tenían armas de fuego, él no. Sus agresores eran varios y varias, él estaba solo. Nos enteramos de que se llamaba Galeano por Hermenegildo Galeana. Y después el subcomandante estuvo leyendo las notas que había escrito el mismo maestro Galeano. Fue cuando en el 89 conocí a un verdadero asesor. Habla de sus experiencias en organizaciones que los engañaban permanentemente. A un hombre que se hacía pasar como un humilde chambeador, vendedor de loros. Conoce así al comandante Z, de noche guerrillero, de día buscador de chamba. Desde ese día empecé a manejar todos los días hasta que un día nos vio el helicóptero y me ametralló. Tardó como 10 a 20 minutos disparándome, pero yo ya estaba bien parapetado debajo de una piedra. Luego se formaron las juntas de buen gobierno y me eligieron como chofer del primer camión que obtuvo la junta de buen gobierno. Se llamaba El Diablo. Luego me secuestraron junto con otro compañero y también nos llevaron amarrados dentro del mismo camión por la ciudad histórica. Son algunas de las notas del maestro Galeano escritas por él mismo. En una segunda parte de esta primera parte, de la mirada hacia adentro, se habla de algo de lo que ha cambiado. Aquí hay dos textos magníficos del subcomandante Moisés. Es la trayectoria de la creatividad, de la resistencia, del trabajo colectivo, del reconocer errores. Eso es muy interesante. Ellos sí son los que tienen miles de hectáreas de tierras buenas, buen agua, buen río. Por eso a nosotros nos sacaron de ahí, nos empujaron hacia las serranías, porque para ellos esos cerros no sirven, no les dan nada para ellos, y ahí nos echaron a nosotros. Pero ahora ya les están interesando esos cerros por cuestiones de minerales. Ya cuando nosotros, aquí hay un texto que me parece muy lindo, ya cuando nosotros salimos a la luz pública, pues recuperamos a la madre tierra. Es como si fuera que nos la quitaron a nuestra mamá y hay que ir a buscar dónde está. Y si la encuentras, tienes que recuperarla. Podemos decir muchas formas de la palabra. El chiste es de que véngase mamá, ¿no? Muy lindo. Y cuenta, esto es interesante, cuenta que posteriormente fueron las mujeres las que insistieron en no aceptar nada del gobierno. Entonces es ahí donde las compañeras empiezan a decir no, porque murieron compañeros insurgentes, milicianos en el 94. Esas compañeras son las que empezaron a decir, si nosotros armados fuimos y murieron nuestros compañeros ahí, ¿por qué nosotros vamos a recibir aquí lo que es sobrante, lo que es limosna, lo que es migaja que da el mal gobierno? Porque lo que quiere es que nos quiere comprar, como lo está comprando los que no son zapatistas, para que no entren de zapatistas. Y en un momento dado dice, a ver, nos vieron tomar Coca-Cola y dijeron, qué barbaridad, cómo los zapatistas tomando Coca-Cola. Por favor, no nos idealicen, las cosas no son así, blancas y negras. La tercera parte de este apartado se llama así, una genealogía de las luchas zapatistas, y son textos de cuatro mujeres zapatistas de diferentes generaciones. Quiero enfatizar los textos de las mujeres, ¿por qué? No solamente porque las comunidades zapatistas han ido cambiando las relaciones de género, sino porque las mujeres están teniendo un aporte fundamental en la construcción de un nuevo discurso social y de nuevas relaciones sociales. Algo así han estudiado personas como Márgara Millán, que acaba de escribir un libro que se llama Desordenando el género, descentrando la nación. Y a mí, como el tema de la deconstrucción de la identidad nacional, una identidad que es autodenigratoria y racista, es un tema, problema, acción, que me parece muy, muy importante, porque considero que el levantamiento zapatista no solamente puso en tela de juicio un sistema económico político, y al Telecán, puso en tela de juicio la mal llamada identidad nacional y sus perversidades. Aquí escribe, escribe la comandanta Miriam. Narra la vida de las mujeres en las fincas, del maltrato, de la humillación y el maltrato de los patrones, y después del maltrato de los esposos. Va narrando cómo tienen que huir a los cerros, cómo ya en los cerros deciden formar más, una comunidad más consistente. Es mejor juntarse y formar una comunidad. Otra vez, cuando ya están en las comunidades, como el patrón, o sea, el acasillado trae otra idea, como lo trataron con el patrón los hombres, como que traen arrastrando malas ideas también los hombres, y aplica dentro de la casa, como el patroncito de la casa. No es cierto que se liberó las mujeres, sino que ya son los hombres que fueron el patroncito de la casa. Termina, todo esto sufrimos en carne propia. Nunca tuvimos la oportunidad de decir lo que sentimos por muchos años. La comandante Rosalina, ya de otra generación, habla de cómo pasó a ser responsable regional de la participación en el levantamiento y en las responsabilidades colectivas. Luego la comandante Delia habla de toda la importancia de hacer reuniones en las regiones, en los municipios, ya todo ese proceso de organización de las juntas de buen gobierno. La base de apoyo Lisbeth Joven nos dice cómo una lucha y una es muy importante y una forma de organización se han ido convirtiendo en cultura. Nosotros somos jóvenes y jóvenes zapatistas de ahora. Ya no conocimos cómo es un capataz, cómo es un terrateniente patrón. Mucho menos conocemos cómo es el amate, ni sabemos cómo llegar con los presidentes de los municipios. Porque gracias a la organización del EZLN ya tenemos nuestras autoridades en cada pueblo. Nosotras ya tenemos la libertad y el derecho como mujeres de opinar, discutir, analizar, no como antes, como ya contó la compañera Miriam, que es la que cuenta toda su experiencia en las haciendas. Ahora los hombres y las mujeres este modo de luchar y gobernar lo practicamos todos los días. Para nosotros ya vemos como nuestra cultura. Eso es fundamental. Y luego el subcaleano escribe un textito que se llama La visión de los vencidos. Tres generaciones de mujeres rebeldes zapatistas, no solo contra el sistema, sino contra nosotros. Nuestro terror al ver cómo iban rompiendo moldes y esquemas y se iban saliendo sin pedir permiso las mujeres del papel que el sistema, pero no solo el sistema, también nosotros les habíamos impuesto. En una cuarta parte de este primer apartado hay dos textos de resistencia y rebeldía de su comandante Moisés, que a mí me conmueven muchísimo. Son de los textos que probablemente, todos mis preferidos, pero de esos, porque habla de cómo controlar la rabia, cómo resistir las provocaciones. Para mí es una lección de una magnitud casi incomprensible. ¿De dónde sacan tanta fuerza? Me pregunto yo, ¿de dónde sacan tanta fuerza? Va dando ejemplos de las miles de agresiones severas que han sufrido por parte del gobierno y de los paramilitares, de los partidarios, como le llaman a todos los que pertenecen a diferentes partidos, pagados para destruir cosechas, invadir tierras, matar animales y asesinar zapatistas. Es ahí donde, no me puedo alargar tanto, había puesto algunos textos de él, pero esta parte a mí me llega muchísimo. Dice, es ahí donde descubrimos, hay que resistir sobre las burlas que nos vaya a hacer la gente sobre nuestro gobernar, nuestra autonomía. Hay que resistir las provocaciones del ejército y la policía. Hay que resistir los problemas que vayan a causar las organizaciones sociales. Hay que resistir todas las informaciones que salen en los medios, de esos que dicen que los zapatistas ya se acabaron, que ya no tienen fuerza. En un segundo texto de resistencia y rebeldía, habla de esa dificultad. Es una lección de cómo ir enfrentando problemas a partir de la resistencia. Va contando los problemas, los obstáculos, cómo permanentemente están enfrentando y resolviendo problemas. De lo difícil que es pasar de cierto tipo de discurso a su aplicación. De cómo tuvieron que hacer todo un aprendizaje al construir las juntas de buen gobierno. Todo lo que significó para ellos pasar de una lógica militar a una lógica democrática. ¿No? Toda esa dificultad nos narra su comandante Moisés. Como siempre la idea, la palabra clave de su comandante Moisés siempre es hay que organizarnos. Pero esa idea central también, la resistencia y la rebeldía para nosotros, nosotras, no es lo que nos da vida. El tema de la vida es permanente, el tema de la vida es permanente. Bueno, hay otro texto, era tres, del comandante Moisés, donde relata cómo vigilan permanentemente a sus autoridades. cómo organizaron la educación y cómo tienen sus ritmos de diálogo y consulta, que a veces no coinciden con los montones de ONGs y organizaciones sociales que llegan con otra dinámica, como suele ocurrir. Esto ocurre entonces, eso está planteado en toda esta primera parte, nuestra mirada hacia adentro. En la segunda parte es nuestra mirada de la hidra. La mayoría, todos son textos de su comandante Galeano. Se plantean algunos supuestos fundamentales del análisis de la realidad. Se trata de entender las nuevas formas del capitalismo, sus nuevas formas de expoliación, su renovada capacidad destructora. Menciona posturas, Sergio presentó un trabajo muy brillante sobre cómo la lógica de acumulación capitalista cada vez requiere menos de la fuerza de trabajo. Impresionante, ¿no? Y otros, no, ¿cómo de que no? Entonces ahí había un debate interesante que de alguna manera retoma en algunas partes el subcomandante Galeano. Tiene un texto, El muro y la grieta, que es para los padres de Ayotzinapa. Y bueno, eso en vísperas del aniversario, pues es muy fuerte. Hermanos y hermanos familiares, hermanas y hermanos familiares de los ausentes de Ayotzinapa. Su lucha es ya una grieta en el muro del sistema. No dejen que se cierre Ayotzinapa. Por esa grieta respiran no solo sus hijos, también las miles de desaparecidas y desaparecidos que faltan en el mundo. Para que esa grieta no se cierre, para que esa grieta se ahonde y se ensanche, tendrán ustedes en nosotros, nosotras zapatistas, una lucha común, la que transforma el dolor en rabia, la rabia en rebeldía y la rebeldía en mañana. Y sigo leyendo esto por la fecha en la que estamos. Pero si después de esa noche de terror, la geografía se extendió y profundizó, alcanzando los rincones más apartados del planeta, y si el calendario sigue rendido ante esta fecha, ha sido por el empeño de ustedes, por la grandeza de su sencillez, por la incondicionalidad de su entrega. No crean en quienes les dicen que la sensibilidad y la simpatía, el apoyo se mide en calles abarrotadas, en plazas colmadas, en grandes templetes, en el número de cámaras, micrófonos, encabezados periodísticos, tendencias en redes sociales. La inmensa mayoría en el mundo, no solo en nuestro país, es como ustedes, hermanas y hermanos familiares de los ausentes de Ayotzinapa. Personas que tienen que pelearle al día y a la noche un pedazo de vida. Gente que debe luchar para arrancarle a la realidad algo para sostenerse. Es el texto de El muro y la grieta que su comandante Galeano dirige a algunos familiares que además estaban ahí en el seminario. Bueno, tiene otro texto que se llama El método, la bibliografía y un dron en las profundidades del sureste mexicano. Aquí nos habla de que escuchemos al subcomandante Moisés, porque es un dron. Si queremos un dron subterráneo y tendrán el privilegio de una mirada desde las profundidades de la resistencia zapatista. Hay otro sobre la genealogía del crimen, es un texto literario, en el, bueno, ya saben, es un poco el estilo del difunto subcomandante Marcos. Es un texto literario en el que se articula la mitología griega, citando a Iolao que ayuda a Hércules a matar a la hidra porque tuvo una buena idea, pasando por textos de Marx, el telescopio de Wallerstein, reflexiona sobre la forma como el capitalismo parece ir hacia atrás, hacia un proceso de acumulación primitiva permanente, hacia un proceso de sangre, lodo y despojo. A partir de parábolas, de alusiones, incluido Sherlock Holmes, las nuevas tecnologías o el gato perro, el subcaleando hace preguntas sobre la naturaleza del tiempo actual y de la forma de prevenir y contrarrestar la tormenta. Tiene otro texto que se llama Una gran guerra mundial, donde comparte una mirada de claridad meridiana sobre la forma como las cúpulas de poder transnacional están destruyendo sistemática e intencionalmente territorios rurales y urbanos para después reconstruir y reordenar de acuerdo a su lógica de acumulación. el Estado, la clase política de cualquier color, lo que hace únicamente es administrar esa destrucción, reconstrucción, recibiendo eso así una tajada. Y las víctimas ya no son solamente los indígenas y campesinos, sino también la clase media. Había una parte que ¿qué hacer? Esa es la tercera parte del libro. ¿Qué hacer? Organizarse, dice Moisés. Por eso nosotros, las y los zapatistas, no nos cansamos de decir organícense, organicémonos, cada quien en su lugar. Luchemos por organizarse, trabajemos por organizarse, pensemos por empezar a organizar y encontrémonos por unir nuestras organizaciones por un mundo donde los pueblos manden y gobierno obedece. Pues, ¿qué hacer? Organizarse, ese es uno de los ejes. Hacer más semilleros, porque a este seminario se le llamó como un semillero, a ver qué ideas que puedan ser semillas para entender lo que está ocurriendo y para ver qué podemos y de qué manera creativa e inédita podemos enfrentar esa tormenta que se viene o que ya está aquí. En Más Semilleros, un texto del Sur Galeano en el que insiste en la naturaleza del seminario al que fuimos convocados, en la importancia de los conceptos teóricos, en la importancia de saber contra quién estamos luchando ahora, en la importancia de conocer otras luchas. Están cambiando las cosas y están cambiando las formas de lucha. El semillero que proponemos, dice, no es un intercambio académico, no es una terapia de grupo donde hablan y opinan todas y se puede hablar de los bailes quinceañeros de la lucha social, eso no. Estamos frente a un problema y a un reto que lo vemos como lo ha definido claramente su comandante insurgente Moisés, está cabrón. Hay que hacer semilleros en todas partes, porque lo que importa es saber qué sigue. ¿Qué sigue? El texto del subcomandante Moisés termina diciendo: se nos están juntando los dolores. No nos dejan que se cierre la herida. Falta que cierre la herida de los padres y madres de Ayotzinapa. Y nos harán otra si no nos organizamos. Por eso tenemos que ver qué tenemos que hacer, compañeros y compañeras de la sexta, hermanos y hermanas del mundo. Y la última parte, que se llama Signos y Señales, es muy interesante porque son poemas y pinturas. Como si el lenguaje para expresar lo que vivimos hoy, lo que anhelamos, lo que buscamos, no hubiera encontrado mejor lenguaje que el de la poesía y la pintura. Un lenguaje que puede detonar otros lenguajes y muchas acciones. Bueno, pues esto es más o menos... les he dado un panorama de lo que tiene este primer tomo del seminario El Pensamiento Crítico frente a la Hidra Capitalista. Y bueno, muchas gracias. Les cedo la palabra a Tamara.